de tener fortuna en la vida, es mejor tener a alguien que sea de verdad. La persona que te quiera y te comprenda, mire tu vida y cuide toda tu senda. Pero tú, no sé por qué me niegas el poderte amar. Si tú sabes que acaricias la mirada que desnudas mi piel. Ay, mujer, ay, mi piel. Si tú sabes que eres fuego por mis venas que recorres mi ser. Ay, mujer, ay, mi ser. Será igual, podrás ver cómo se empañan tus recuerdos si envejeces, mujer. Ay, tu ser, ay, mujer. Podrás ver cómo se empañan tus recuerdos si envejeces, mujer. Ay, tu ser, ay, mujer.